Thank you. Continuamos con Odin Caban y el tema que abre su último trabajo hasta la fecha, titulado Maniac Dreams. Vamos a escuchar a continuación el tema que lo abre, de título homónimo. Odin Caban es un músico con una larga trayectoria, especialmente en la música electrónica. We'll be right back. Cambiamos de tercio para escuchar parte del 60º podcast de Eclectic Reactions Records, de la mano de Sara Rasines, activista sonora y visual burgalesa que combina la creación sonora, la investigación y la difusión de su obra con la gestión de su propio sello discográfico, Crystal Mind. Para la ocasión presenta un mix de apenas 50 minutos centrado en la experimentación y la contemporánea, repleto de matices, texturas, dinámica, color, atmósferas, energía y copiosas cantidades de elegancia, sabiduría y calidad. Vamos a escucharlo casi en su totalidad. Mesdames et messieurs, vous allez pouvoir profiter en exclusivité du nouveau mix ultra frais de Sara Rasines, un mix pour These Exquisite Pains. Thank you.

Del sello del Sara Racines, Crystal Mind, uno de sus últimos discos publicados es Serai, segundo disco de estudio de Orobain Unit, tras Suiseki, del 2016. Este quinteto de improvisación, formado por miembros de bandas destacadas del underground vasco como son Akauzate, Killer Kume o Los Plomos, utiliza y hace suyos elementos del free jazz, el noise, la psicodelia, la electrónica, la clásica contemporánea o hasta el metal extremo a la hora de crear sus piezas. Serai lo conforman 4 piezas improvisadas e instrumentales y está editado por Crystal Mind en formato casete y por No What Records en formato CD. Orobain Unit lo componen Iker Arrazola a la batería, Josean Rivas a la batería electrónica y voces, Chemi Artigas al bajo eléctrico, Fernando Ulción al saxo y Miquel Vega a la guitarra eléctrica y efectos. Vamos a escuchar a continuación el tema que abre este disco. We'll be right back. Cerramos el programa de hoy con Amor Eterno, 34ª referencia de Eclectic Reaction Records, firmado por el dúo Amor Eterno, quienes presentan su álbum de debut bajo título homónimo. Escuchamos In My Dreams, incluido en este disco. Más información en eclecticreactionsrecords.bandcamp.com/album/ER034 Amor Eterno, Amor Eterno. Hasta el próximo programa.